Radio, estamos en punto de partida. Hoy es jueves 23 de diciembre. Siempre digo la fecha porque viste que alguien se acuerda cuando la decís. Es un cumpleaños, tenés un vencimiento, algo. Decís la fecha y siempre alguien se acuerda de algo que tiene que hacer. Un turno del médico y demás. Vamos a darle los buenos días, vamos a darle la bienvenida, lo tenemos aquí en el estudio, al intendente Miguel Lunghi. Buen día, intendente. ¿Cómo le va? Buen día, Isabel. ¿Cómo estás? Buen día. El caballero que está acá. El caballero que está así haciendo de fotógrafo. El caballero que hace de fotógrafo. Bueno, intendente, un gusto recibirlo. Hoy es nuestro último programa, así que, bueno, un gusto tenerlo aquí para hacer este cierre. Último programa del año. Del ciclo. Último programa del ciclo. Bueno, los ciclos no son anuales, ¿no? Los ciclos son anuales. Bien. Último programa del ciclo. Intendente, bueno, estuvo de viaje. Ayer viajamos, sí, con frío. Sí, me imaginé, que lo pasaron bárbaro, Cava. Siempre se pasa también con calor. Muy lindo viaje, muy bueno, muy efectivo para Tandil. Estuve acompañado con el diputado nacional Rogelio Iparraguirre permanentemente, a que le agradezco, se lo agradecí personalmente, por supuesto, y también para que la gente sepa que es la forma correcta de hacer democracia, de trabajar juntos por el bien de Tandil. Fuimos a Vialidad Nacional, uh-huh, con el director de Vialidad Nacional, y ahí firmamos algo muy importante, 5 cuadras de asfalto que se llama Magallanes, que es todo para Visitalia Norte. Uh-huh. Y se firmó también 4 cuadras de Buenos Aires, que va desde Procrear hacia la colectora. Está en marcha la rotonda de Buenos Aires y la 226. Eso no se firmó, pero ya está licitado, porque eso lo licita Corredores Viales. Sí, lo licita directamente, sí. Vialidad. Y después algo muy importante, muy requerido por una persona que me ametralló durante mucho tiempo. Estamos en democracia, hay que aceptarlo, no de mala manera, sino vamos a poder entubar una zanja muy fea que está en Grote, que son 2 cuadras, uh-huh, que va desde Liston hasta la colectora, y las 2 cuadras asfaltadas. Eso es lo que se firmó por un valor de 65 millones de pesos. Uh-huh. Así que si usted suma, son 11 cuadras, uh-huh, más el entubamiento, que es caro, que es alrededor de más de 25 o 27 millones de pesos. Hay que ver cómo sale la licitación. Se lo merece. Nosotros lo teníamos en estudio. Lo que no teníamos, y no le podemos explicar a todo el mundo permanentemente, que a veces no tenemos los rocas o no tenemos los evitas, ¿no? Sí. Ese es el, sí, problema. Y después de ahí fuimos al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Asuntos Municipales, y se firmó un camión, se firmó una combi, se firmó una chipeadora para todo lo que es la poda, para no hacer tantos viajes al relleno, bueno, sanitario. Eso lo va haciendo en pequeños trozos, y por supuesto eso también sirve para lo que es la economía circular y hacer reciclado y hacer cosas, que esto, claro, es lo que hoy se usa mucho, y eso es muy importante. Y también hay otra pequeña máquina, que ahora no recuerdo, por 30 millones de pesos. Así que si usted suma, son 95 millones de pesos para seguir creciendo Tandil, que es muy muy importante, muy importante para el barrio de Visitalia Norte, y muy importante también ese desagüe muy feo que, por si no se ubican, está a un costado del golf, ¿no? Es verdad. Que se llama Grote, que era una imprenta de Tandil que estaba en la calle 9 de Julio, que cuando yo era hace muy poquito joven, uh-huh, iba ahí a comprar cosas para el colegio. Claro, es verdad. Estas son obras, intendente, que se van a ir desarrollando a lo largo del 2022. Digamos. Mirá, se licita cuanto antes, por supuesto se licita en el 2022, y en la medida que nosotros podamos ir avanzando y presentando la factura, sabes que si voy yo pido más, si vos me das algo más te pido, claro, me das el techo de algo, te pido la calefacción. Uh-huh. Así que pedimos unas cuantas cosas más, y se comprometieron, por supuesto, a conversarla conmigo, ningún inconveniente también con Rogelio y ver en qué más podemos avanzar, muy abierto, muy correcto las dos reuniones, así que, y después, bueno, con un poco de frío volvimos para Tandil. Bien, y de vuelta en el día. ¿Eh? Y de vuelta, sí, en el día. Bien. La entrada y la salida son, sí, tremendas. Son tremendas, sí, la verdad que son tremendas. Intendente, con respecto a la relación con Provincia de Buenos Aires, ¿cómo está la relación con el gobernador Kicillof? Le diría que ni mal ni bien, es una relación neutra, no hay problemas bajo ningún punto de vista. No hemos tenido posibilidad de muchos contactos por el asunto de la pandemia. Con ministros hemos hablado, yo estoy pidiendo en este momento entrevista con el jefe de gabinete porque tenemos deudas importantes para Tandil. A nosotros estamos hoy en 60 millones de pesos de deuda con la ley de paisaje protegido. Ustedes saben que nosotros firmamos en el anfiteatro con el gobernador Daniel Scioli que los empleados de AOMA pasaban totalmente al municipio. Claro. Y sí, él se paga el 50% el municipio y el 50% la provincia, cosa que llevamos 3 años que pagamos el 100%, y eso equivale a 60 millones de pesos, que para nosotros es muy importante porque se puede hacer obra interesante con 60 millones de pesos. Y también, bueno, tenemos una deuda de 35 millones de pesos en el Hospital Ramón Santa Marina con respecto a IOMA, y bueno, y hablar de otras cosas, así que estamos pidiendo entrevistas y todavía no nos han dado las audiencias. Las informaciones que tienen que ver con la situación económica de nuestro país en las últimas horas, es algo que ya conocíamos, pero en las últimas horas realmente son alarmantes. Se va a tratar, no sé si es el martes o el miércoles, el presupuesto aquí en el Consejo Deliberante. Un presupuesto que fue armado, entiendo, con una situación complicada en lo que es la economía de nación y de provincia. ¿Cómo se hace para armar, intendente, un presupuesto en años así que uno ya prevé que van a ser muy difíciles con una cuestión inflacionaria que la venimos arrastrando? Bueno, se hace un promedio, ¿no es cierto?, hasta que, por supuesto, aparezca el CUT, que ya ahora apareció. ¿Apareció? Sí, ahora apareció el CUT. El presupuesto es el 49% anualizado, donde se hacen 3 etapas. En primera etapa, usted en enero va a tener el 35%, después viene el 9%, y después a mitad de año viene el 5% más de aumento. Nosotros hemos dado al personal municipal alrededor del 40-41% de la misma manera que así en forma escalonada este año, pero a partir del 1 de enero usted lo tiene totalmente completo, ¿no? Sí. O sea, no lo puede. Va a tener que escalonar el otro aumento como corresponde en la paritaria, que ya está pactada para hacerla a empezar en marzo. El 5% se le da en enero de aumento al personal municipal y el 13% se le da en marzo. Así que ahí usted tiene un 18% de aumento ya arreglado con el sindicato para el año 2022. Es un presupuesto que yo le voy redondeando los números porque no soy el secretario de Economía. Tiene casi 3.000 millones de pesos, un poquitín menos, pero lo va a pasar seguro con lo que valen los remedios. Para el hospital, los hospitales nuestros en general tienen más de 2.400 millones de pesos en todo lo que es obras públicas, alrededor de 400 y moneda de obras, ¿no es cierto? Y el resto es todo lo que es funcionamiento. Usted tiene que sacar del subsuelo 70 millones de litros de agua por día, usted tiene que mantener la recolección, tiene que pagar el alumbrado público, tiene que mantener todo lo que es los combustibles, los arreglos, o sea, mucho dinero se va por ahí. Está todo en la Secretaría de Obras Públicas. Usted tiene 220 hectáreas de parques y paseos, Que hay que mantenerlos. Es un presupuesto muy importante. Después le sigue el presupuesto de desarrollo social, que está alrededor de 600 millones de pesos. Y después sigue un presupuesto de lo que es la parte de producciones internacionales, de alrededor de 160 millones. Algunos van a decir que es poco, porque siempre algunos hablan, pero se ha aumentado el 100%. Se ha aumentado el 100%. Bueno, es un presupuesto importante para Tandil y para seguir creciendo, y están todos los ítems. Esperemos que el consejo, que es distinto, que hay que verlo caminar de todos lados, me lo apruebe. No hay nada que esté desmedido, no hay obras que estaban postergadas. Tenemos en redeterminación de precios, que eso nos corresponde a nosotros, o sea, en el sentido, usted está haciendo una cisterna muy importante para el barrio La Movediza por 140 y pico millones de pesos, es el presupuesto, pero piense que va a estar alrededor de 180 millones de pesos cuando se termine. Esa redeterminación es suya. Alvear, que ya se hizo una parte, falta otra parte. Yo recibo 29 millones de pesos de provincia y esa obra se hace por 44 millones de pesos. Eso es la redeterminación de precios, y eso sale todo de fondo de libre disponibilidad. Todas las obras por libre disponibilidad son las que a usted los desbalance. Con la inflación le hacen el gran desbalance. Intendente, para el que está escuchando en su casa y lo escucha usted, que no se haya aprobado el presupuesto 2022 en Nación y se prorrogue por un par de meses el del 2021, ¿en qué perjudica a Tandil? No. Con relación al presupuesto que se va a votar la semana que viene. No pasa nada. Bien. ¿No pasa nada? No pasa nada. Alguna cosa la dibujarán y otra cosa sigue adelante. No pasa nada y llegarán a un acuerdo en algunas cuantas cosas más. Hay dos o tres puntos que tienen que volver al recinto para ver cómo lo sacan. Es posiblemente lo peor es una imagen, ¿no es cierto? Lo peor es una imagen externa que damos que no es buena. ¿Considera que era un presupuesto, como dicen en la oposición, invotable? La forma que se presentó, que en un día anterior se agregaron 56 ítems nuevos, vio, en la forma de trabajar, posiblemente, donde discuten no pueden ni respirar, si respira uno se ahoga el otro. Me parece que tiene que ser otra metodología. No soy especialista en presupuesto, por eso tengo un secretario de Economía, pero por lo que veo, tiene que ser un presupuesto de un país serio, de un estudio de dos o tres meses. Es muchos ítems, muchos ministerios, muchos miles de miles, o sea, cuando a usted le hablan de los miles y millones de pesos. Bueno, y bueno, y después todavía, vamos a ser claros, tenemos una democracia que está gateando. Son 38 años, pero está gateando. Esperemos que algún día se pare y no gatee más. Intendente, ¿cuál es el principal desafío para el año que viene? Ya que este año que arranca, digo, podemos hablar en obras, podemos hablar en, no sé, en salud. ¿Cuál es? Mira, el desafío es seguir creciendo Tandil como está creciendo. La verdad que es una ciudad que exponencialmente tremendo, cómo avanza. Vos hoy tenés más de 500 casas en construcción, vos hoy tenés un trabajo asociado, un trabajo con que trabajás con la usina, que trabajás con la cámara, que trabajás con la cooperativa vial, que trabajás con el Instituto Mixto de Turismo, que todo lo hacemos en común, lo debatimos, lo discutimos. Tenés inversiones muy importantes en el parque industrial. Hoy ha salido que todo el mundo, por fin, aleluya, si es que aleluya queda bien la palabra, todo el mundo puede escriturar. Ya no hay ningún terreno que no se pueda escriturar después de cualquier cantidad de años, porque eso que compró en una época Sanateri, compró qué sé yo qué era, ¿viste? No había absolutamente nada. Y bueno, y cuando vos vas los papeles arriba, es muy difícil a veces de un pase de Arba a Catastro, de Catastro pasa a otro lado, de otro lado pasa a otro lado, bueno. Sí, pero 15 verdad, años, se tomó un tiempo la provincia, para... Sí, se tomó un tiempo, los planos, las debates. Sí. Bueno, ya está, te diría que hay muchos proyectos en común. Tandil va a seguir creciendo en salud, estamos haciendo todo lo que es la historia clínica digital, que van a intervenir tanto el Estado municipal, que ya tiene 100.000 historias, que son tuyas, que vas a tener un código, y por supuesto con el sector privado, que vos la puedas mostrar a través del celular inteligente a donde vos vayas. Vamos a seguir creciendo en obras, como ustedes ven. Vamos a seguir tratando de ver cómo podemos hacer la compra, que está puesta en presupuesto también, de un relleno sanitario nuevo, que se transforme, no en relleno sanitario, que se transforme en biomasa, que se haga energía, no solamente enterrar sustancias orgánicas, que es el 60%. Bueno, todo eso está planificado, está estudiado. Lo que pasa es que usted también, como le decía yo de grote, son millones y millones de dólares, ¿no es cierto? No hay un norte para cada relleno sanitario. O sea, usted en la Argentina tiene distintas opiniones, distintos consejos. Por ejemplo, relleno sanitario en la provincia de Buenos Aires hay 9 o 10. Ajá. El resto todo a cielo abierto. Así que, pero nosotros tenemos que ver futuro y mirar para adelante. Lo otro que también está, que no es fácil, que tuvimos una cautelar totalmente desmedida por el juez Bava, con respecto a lo que es un polo logístico. Es muy importante sacar todos los camiones. Muy necesario. Todos los camiones de la ciudad. Hay más de 7.700 camiones que te destruyen el asfalto, paran en cualquier lado, producen accidentes. Bueno, eso tampoco se va a hacer de un día para el otro. Primero tenemos que conseguir la tierra. El proyecto está. Uh-huh. El proyecto está totalmente. Está. Puede haber modificaciones. En la zona de la huerta no se puede hacer, digo, la tierra. ¿En dónde? En la zona de la huerta, cuando se viene. Esa es la que puso la cautelar. Esa es la que tiene la cautelar. Tiene la cautelar. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Y aparte, está firmado por el presidente Macri el 4 de abril del 2017, que eso pasa a la municipalidad con título oneroso. Uh-huh. O sea, no lo pone en forma gratuita, que es lo que hemos nosotros debatido un poco con el AVE, ya que parte de eso es también para la chacra experimental de veterinaria, que es la universidad. Entonces, es un predio compartido que, y ahí también iría todo lo que es los agroquímicos, claro, para sacar los galpones todo de la ciudad. Bueno, te diría que proyectos hay muchos. Estamos puesto en presupuesto para empezar a urbanizar toda la zona enfrente al ISER, que ya está firmado el convenio con la familia Camaño, ¿no? Que nos va a tocar a nosotros 90 lotes, y el resto le queda a la familia. Nosotros hacemos la infraestructura y con eso nos quedamos los lotes para sortear. Lo mismo empezamos a hacer la parte. ¿Eso en Aeronáutica Argentina? Es en Aeronáutica, frente al ISER. Y después lo mismo también tenés en Vela, que ya empezamos a hacer todo, porque vos tenés que sortear teniendo las infraestructuras. Ya se empezó, ahí son otros 40 lotes. Seguir pidiendo las casas que hemos pedido siempre y que no he tenido yo posibilidad de conseguirlas. Tenía alrededor de casi 50 casas otorgadas por el gobierno anterior. El gobierno de la provincia actual me las retira diciendo que me va a dar otro proyecto. Tiene todo su derecho. Lo que pasa es que nosotros habíamos viajado 7 veces para conseguir esas casas, que van a un costado de Arcoíris, que el terreno es municipal. Y el otro proyecto no aparece. Intendente, hay un tema de agenda a nivel nacional y que tiene que ver con la reelección de los jefes comunales, ¿no? Bueno, ayer hubo declaraciones de María Eugenia Vidal y de Ritondo, el jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, diciendo que la ley no se toca, No, la NIT no se toca. Usted ayer estuvo, o tiene comunicación, digo, con los intendentes por WhatsApp. Hay un grupo de chat. ¿Qué dicen los intendentes? Y quiero saber su opinión sobre el intendente tema. Intendente, modificar la ley, reparar la ley, que está mal, que tiene dos artículos, te diría el tercero y otro artículo. ¿El séptimo? El séptimo, que está mal. Y, bueno, comenzar la primera... gestión. Primera gestión en el 2019, o sea, no es que sea indefinida la elección de los intendentes, y en eso quedamos alrededor de 60 y pico intendentes, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical, totalmente de acuerdo. Supongo que puede salir un comunicado hoy, y lo que llama la atención que los diputados por lo menos tengan la gentileza de hacer un Zoom con nosotros, preguntarnos, cambiar la opinión. Después podrán tener su decisión, pero no que se manden solos por su cuenta, porque creo que no somos independientes totalmente, pero representamos algo, ¿no? Que se cambie estos artículos, ¿es una decisión política o va a ser una decisión judicial? Puede ser de las dos maneras. Judicial es seguro. Bien. Judicial. Porque el error es que era retroactivo. Puede ser retroactivo. No puede ser retroactivo. Ahora, en ese momento, en el momento que se saca la ley. Es un arreglo hecho de Vidal con Massa por su cuenta y salió así. Bien. Hay que decir la verdad. Ahora. No fue cuando se hizo la ley. Se podría haber preguntado o consultado, no, para nada. Y en ese momento, cuando se hace la ley y la saca María Eugenia Vidal con bombos y platillos, como fue en ese momento, ¿los intendentes no pusieron el grito en el cielo? No, sacaron la ley, vio, como siempre usted tiene un mandato más, no sabe cómo va a evolucionar, y a veces cuando llega el momento es cuando usted pone el grito en el cielo, eso no le puedo decir. Hay intendentes excelentes. Usted tiene de Lobería, ¿no? El segundo mandato, tiene alrededor de 50 y pico de años, Ayacucho, Raucho, sí. Balcarce, es muy controversial. Yo no estoy en desacuerdo que presidencialmente sea dos mandatos. Y le diría que, en mi opinión, puede ser también presidente un mandato como era antes, por 6 años. ¿No? El y cambio que, de 4 a 6. Y que después tenga un periodo sin ser presidente y pueda volver. En 4 años usted no hace nada. Te necesitan, ¿no? 6. En 4 años no hace nada. Uh-huh. Pero bueno, espero que se pongan de acuerdo. Si se llega a modificar la ley, intendente, sí, y da una posibilidad de reelección en el 2023, ¿usted ya cerró la puerta en su caso o no? En abril la cerré. Lo mío es aparte. Porque a mí ya me dieron todo. Hay que ver cómo va la evolución biológica de mi vida, que usted sabe que mes a mes, a cierta edad, uno camina mucho más rápido para abajo, y después también hay muchos bueno, pero cambió la pila, intendente, hace poco, intendente. Tu última la vuelve a cambiar, lo dijo. No cambió la pila. Dura 20 años la pila, dijo. Sí, eso me dijeron. Bueno, pero entonces estamos con las pilas nuevas. Pero son médicos, les confieso todo. Y después también hay muchos dirigentes que están al lado mío, que son radicales y que tienen interés y tienen derecho. Así que es un análisis muy profundo y creo que, bueno, si se da, cada uno opinará. Estamos hablando de la reelección, no de la reelección de Lunghi. O sea, ya Lunghi ya cumplió. Cumplió, pero usted no cierra la puerta. Yo no le cierro la puerta a nadie. Pero ni a mí mismo, ¿eh? A nadie ni a mí mismo. No, hay mucho amor por la ciudad, hay mucho amor por lo que hago. En este momento sigo teniendo mucha fuerza, pero tampoco usted puede servir de tapón a los demás que quieran seguir adelante, ¿no? Que son varios. Sí, son varios. Son varios los que se anotan. Son varios, sí, sí. Son todos buenos. Todos buenos. No, son todos buenos. Y en Tandil también, vamos a ser honestos, mayoritariamente se vive una clase política buena, yo le diría que buena. Hay matices, pero vio un 5% de matices, un 7%. Después el resto sale todo por unanimidad. Intendente, aunque no parezca, estamos todavía en pandemia y los casos en las últimas semanas, no solamente en Nación, sino también en Tandil, están aumentando considerablemente. Es muy difícil, me imagino, para usted y para todos empezar a tomar medidas nuevamente, ¿no? ¿Cómo se puede achacar a la gente, no solamente que se cuide, sino también a un cierto número que decidió no vacunarse? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo van a trabajar ustedes? Nosotros, porque vivieron un verano difícil. Ya hemos puesto carpas, ustedes las habrán visto en la plaza, y vamos a poner en Carrefour hoy para hacer más testeo. Le estamos pidiendo a la gente que use el barbijo, que no deje de lado todas las medidas tomadas anteriormente, y esperemos, por supuesto, que este nuevo pico de virus sea mucho más suave en el sentido de lo que es internación, terapia o problemas así ya finales de fallecimiento. Pero mientras no tengamos todo el mundo vacunado, el virus va a seguir rotando. Es lo que la gente no entiende. El virus rota cuando encuentra dos personas que no están vacunadas, entonces pasa de una persona a otra, cambia las proteínas, es el mismo virus. ¿Qué? Le dan el nombre porque es una zona, por ejemplo, el Amazonas, cuando hablábamos del Amazonas, no se había vacunado y le pusieron el nombre del virus del Amazonas. Y ahora la de Omicron, porque en Sudáfrica pasa lo mismo, ¿no es cierto? O sea, acá hay que vacunarse, hay que tener conducta, hay que ser respetuoso, hay que mostrar. Tandil tiene 100.000 vacunados. Vamos a ser honestos. Sí, con dos dosis ya. Está bien vacunado. ¿Cuál es el problema de presentar el papelito que usted está bien vacunado? ¿Cuál es el problema? No podemos ser respetuosos, no podemos ser normales. Que no esté vacunado, lo van a enterrar, lo van a encerrar. No, se le va a pedir, por favor, bueno, mire, vaya y vacúnese para el bien de todos. Todo el mundo tiene que aceptar la democracia, todo el mundo puede manifestarse, pero hay cosas de control, de respeto por el otro ser humano, que sabe que si vos no estás vacunado podés contagiar a la otra persona, que hay algunas cosas de la vacuna que, viste, salió muy rápida, es cierto, pero ¿qué ibas a hacer? O sea, vos superaste el sarampión, superaste la polio, superaste la viruela, superaste la varicela, muchos casos de meningitis. ¿Todo por qué? Por la vacuna. Todo por la vacuna. El virus no tiene remedio. El único remedio que tiene es la vacuna. Gracias a la vacuna, gracias a la leche pasteurizada, gracias al agua potable, vos hoy estás llegando a una edad que antes no pensaba. Y ustedes, que son jóvenes, van a llegar a vivir 100 años. Así que no gasten ahora, porque van a llegar a vivir 100 años. El gran porcentaje, escribilo, el gran porcentaje. Por supuesto que todo esto es gracias a la ciencia. Hay una vacuna, ha ayudado mucho, sigamos vacunándonos, que también cuánto duran los anticuerpos. Hay muchas cosas que no se saben, porque ninguna vacuna salió en 8 meses. Salió rápido gracias a la tecnología, pero no es lo mismo el blanco, sin hacer ninguna discriminación, que la raza negra, que estar embarazado, no estar embarazado, ¿viste? O sea, la vacuna se conforma en forma distinta, y todo eso habrá que ir viendo, estudiando, modificando, pero hay que, por favor, vacunarse y ser respetuoso. Nadie quita la libertad, nadie quita nada, y presentar el cartoncito. Intendente, sabemos que se tiene que ir. Sí, sabemos que tiene un compromiso. Le digo la última. La última de mi parte. ¿Quién va a votar en 2023? Dale. Tiene un espectro para ver qué quieren, porque de su lado hay muchos que quieren ser candidato a intendente. Además, si usted puede o no, pero hay nombre para. Decía, ¿ya lo tiene decidido? ¿Usted a quién vota? ¿A quién vota en el 2023? Sí. ¿Ya lo tiene decidido? Sí, a él. ¿Y lo va a decir acá? No. No, bueno, qué lástima. Pero ya lo tiene definido. Me preguntó si yo lo tenía decidido. Claro. Intendente, usted la semana pasada dio una conferencia de prensa por el caso Jauregui Ver. Transcurridos los días, ¿hubo algún tipo de modificación? ¿Ha habido alguna convocatoria de la justicia? ¿O todo así igual, digamos, no? Mira, lo que pasó es una tragedia. No sé cómo pasó la tragedia. Me apena, por supuesto, la muerte de cualquier persona, pero más una persona joven de 19 años. Una pérdida de vida irreparable para los padres, para los hermanos, para todos. Esto está fuera de decir. Discusión, sí. Tengo un afecto por Luciano, yo no lo niego. No sé lo que le pasó. Un chico trabajador, ustedes lo conocen, me gustaría que también opinaran. Tiene que pagar su culpa, tiene que ir a la justicia, se presentó a las 6-7 horas. Hay muchos casos que se han presentado a las 2 semanas y lo ha encontrado la policía. Sí, que se han fugado directamente. Ya la juez de garantía ha dicho que es con carcelación. Sí, fue a la cámara y en 48 también. Horas dijo lo mismo. Está actuando la justicia. El abogado defensor va a presentar cautelares permanentemente y ahora va a ir a casación. No ha habido ningún encubrimiento absolutamente de ningún funcionario de mi gobierno. Es una payasada, una patraña, una busca de violencia lo que han hecho. Han roto vidrios esmerilados de hace 100 años con la piedra movediza y el escudo de la República Argentina, irrecuperable, por valores altísimos. Han roto en el municipio todo lo que es la parte de las cortinas, hay ladrillazos contra las paredes, hay que contra todo lo que es los marcos de las puertas. Han hecho un desastre. ¿Se hizo denuncia por eso? Sí, hay una denuncia. Pero ¿cuál es el motivo? La persona se presentó cuando ellos hablan de que hay un encubrimiento, que se escondió el auto. ¿Se escondió el auto? No. ¿Se pintó el auto? ¿Lo ayudamos a escapar a Lucho? ¿Qué le dijo Roberto? Que no aparece en los comentarios, sí está en lo que es los mensajes. Anda a la policía y presentate. A un amigo, ¿qué se le dice si uno lo quiere? ¿Es encubrirlo? ¿Es tener cerrado el municipio? ¿Es tenerlo vallado? El consumo de dinero que produce tener la policía ahí, ustedes no tienen ningún tipo de idea de lo que está pagando el pueblo de Tandil, porque no lo paga Lungui. ¿Cuál es el motivo? Está en justicia. Se presentó Luciano ayer a declarar, se presentó. Está esperando que, bueno, que llegue o no el castigo. La situación se ha ido distendiendo también, intendente, de lo que vivimos los primeros días a lo que es ahora. La situación se ha ido distendiendo en lo que es las manifestaciones y demás. Hay un acampe. Le diría que tiene que estar adentro del municipio usted. No, he estado adentro del municipio, sí, la policía y demás. ¿Por qué tengo que entrar por atrás? No, yo entiendo eso. ¿Por qué la gente a veces no se acerca a una cuenta, a un trámite, porque está todo semicerrado? Cuelgan carteles del pobre pibe. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver el municipio? Un empleado municipal a las 4 de la mañana no es responsabilidad mía. Y que me digan cuál es el encubrimiento. No, eso está en manos de la justicia, así que claramente, no, bueno, claramente va a haber una decisión. Pero aparte de estar en la justicia, los que hablan de eso tendrían que fundamentarlo, porque lo hablan, por qué lo dicen. Porque cuando usted dice algo, tiene que fundamentar por qué lo dice. Y yo tengo un muerto sobre mis espaldas. ¿Por qué tengo un muerto sobre mis espaldas? ¿Qué hice yo? Y no es que yo me quiera salvar, no, nada. Estoy dispuesto a contarle todo lo que he hecho ese domingo. ¿Pero no lo han llamado todavía para algún tipo de declaración o si lo ha requerido la justicia? Todavía no. A mí no, para nada. Y cuando quieras voy. Bien. No tengo ningún tipo de problema. No, acá hay violencia. Hay violencia por pocas personas y que arrastran a otras personas. ¿Qué tiene que ver el edificio? La ruptura en Tandil, cuando la gente es buena. Está bien, si no está bien, porque hay métodos y son independientes. No pasa nada en 6 meses, pero en 4 días tuvo sentencia. Sí. Y ahora en 2 días tuvo sentencia a la Cámara. Esto es una vergüenza. Esto tiene que reaccionar la gente. En serio, le digo. No lo podemos permitir una ciudad. Bueno, mirando los comentarios hablando, en redes sociales. Hablando no se hace nada. Si hay marcha para un lado, que haya marcha para otro. Una ciudad que está en pleno momento de festivo, una ciudad que es totalmente turística, está todo encauzado. Y la justicia, usted sabe, va a tardar lo que tenga que tardar. Sí, eso es verdad. Intendente, le agradecemos muchísimo el haber llegado hasta aquí. Sabemos que tiene un compromiso y que ya está hasta un poquito retrasado. Pero bueno, en mi caso, agradecerle que haya llegado. Este es el último programa. Totalmente. Terminamos el ciclo y un gusto haber compartido aquí con ustedes. Lo mismo, felices fiestas para ustedes y por supuesto a todos sus escuchas. Que sigamos trabajando juntos. Tandil no tiene techo. Tandil mayoritariamente es una sociedad sana, hay emprendimientos, usted habrá visto la cervecería, sí, todo lo nuevo, el parque industrial lo mismo, hay empresas que están invirtiendo una cantidad de dólares muy importante, usted tiene Globan, que es también de software, y cuando vienen a Tandil es porque estudian el mercado, la construcción que hay en todos lados, falta gente para la construcción. Sí, falta gente para la construcción. Para la construcción, en San Martín y 9 de julio, está haciendo, por suerte vamos a tener un shopping que avanza. Nosotros estamos casi ya en 600 millones de pesos de obras públicas durante todo el año. Durante todo el año. Es una ciudad permanentemente en movimiento. Debemos sentirnos orgullosos y hablen con la gente que viene. Sí, sí, la gente se va fascinada con Tandil, es verdad. No podemos permitir esto que está pasando frente al Palacio Municipal. Bien. Ciertamente es una mancha que nosotros no podemos permitir porque está totalmente todo encauzado como corresponde y como debe ser por la justicia y nadie ha encubierto a nadie. Ni lo va a hacer nunca mientras yo sea de mi gente, mientras yo sea intendente. Muchas gracias, las palabras, y feliz año. Igualmente. Y que nos cuidemos un poco y que seamos respetuosos y que nos vacunemos, por favor. Que nos vacunemos. No hay otra, no existe la antivacuna, no hay otro remedio. No hay otro remedio. Ojalá hubiera una pastilla o va a salir. Como salió la Sabin, que fueron tres gotitas, porque primero fue la Salk, sí, que era inyectable. Y después vino la Sabin. Va a salir, pero mientras tanto, cuidemos nuestra vida, pero también tratemos de tener una economía que nos ayude a vivir un poco mejor. La vida es una sola. Si nosotros no cumplimos las normas, no nos vacunamos, no usamos barbijo, esperamos a ver qué pasa con esta oleada, que va a seguir subiendo. Depende mucho de nosotros. Ya hemos tenido que aprender porque ya la pasamos muy mal. Es verdad. Intendente, nuevamente, muchísimas gracias. Que siga lindo. Gracias. Hasta luego. Ocho en la realidad.